Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Comentamos ahora una noticia de alhama.com. Sí, una que nos ha parecido, especialmente interesante. Uh-huh. Sí, porque le da una vuelta al tema del deporte infantil, ¿verdad? Eso es. Se centra en el club de karate Alhama Ippon. Y en una pregunta clave, yo creo. ¿Qué pasa si un niño o una niña, pues, no quiere competir? ¿Se acaba ahí su camino en el deporte? No hay más opciones. Exacto. Y desde el club dicen que rotundamente no. Que sí hay otras formas de crecer. Defienden que, bueno, que se puede avanzar y mucho en el deporte sin esa presión de los torneos. Priorizando el desarrollo personal, que me parece un punto valiente. Va un poco contracorriente, ¿no? Totalmente. Parten de una idea clara. No todos los críos están preparados o simplemente no les apetece la competición. Que puede ser muy intensa a veces. Y lo más importante, insisten en que competir no es el único camino para aprender. Claro, porque valores como la disciplina, el respeto... La constancia. El compañerismo también. Eso. Todo eso se puede cultivar igual, o quizás incluso mejor, ¿no? Sin pensar siempre en el podio. Dicen textualmente que creer que sin competir no hay progreso es un error. Así de claro. Y alertan de un peligro. Uno que seguro que muchas familias conocen. Sí, el de presionar demasiado. Forzar la máquina, vamos. Que puede ser totalmente contraproducente. Puede generar ansiedad o miedo al fracaso. Y al final, ¿qué pasa? Pues que el niño o la niña le coge manía al deporte. Y lo abandona. Mencionan estudios, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, que indican que esa presión excesiva del entorno adulto es una de las causas principales de abandono deportivo temprano. Es para pensárselo, ¿eh? Y otro punto que le destacan que me parece crucial. ¿Cuál? Evitar proyectar nuestras expectativas de adultos en ellos. Uf, sí. El clásico, quiero que mi hijo logre lo que yo no pude. Exacto. Y eso, pues, puede hacer que el crío sienta que tiene que rendir para satisfacer a sus padres. Una carga enorme, vamos. Y que desvirtúa todo. Entonces, ¿la alternativa que proponen en Alhama Ippon? Pues cambiar un poco el enfoque, ¿no? Cambiar el chip, sí. Pasar de una lógica solo competitiva a una más formativa. Cuentan que incluso en actividades que organizan, que podrían parecer torneos... El enfoque es distinto. Todos reciben reconocimiento, pero de otra manera. Ah, sí. ¿Cómo? Pues lo interesante es cómo lo hacen. Son los propios compañeros los que entregan los premios. Anda, ¿y qué valoran? Pues el esfuerzo, la actitud, la mejora, la técnica que han mostrado, no se centra en quién gana. Qué bueno, me parece una idea genial. Se trata de fijarse en el proceso, ¿sabes? En aprender de los errores. Tanto los propios como los de los demás. Fomenta una mirada más analítica y menos pendiente del resultado ya. Claro, el objetivo es doble, entonces. Por un lado, evitar el estrés de la derrota, sobre todo en ciertas edades. Y por otro, desarrollar otras cosas. Empatía, análisis, hasta un sentido de la justicia al evaluar a los otros. Es como prepararlos. Prepararlos mentalmente para cuando llegue una derrota real, que llegará. Como dicen ellos, eso se entrena, igual que una patada o un kata. Entrenar la cabeza y las emociones, no solo el cuerpo. Muy interesante. Y el karate... Claro, como arte marcial, pues se presta bien a esto. Autoconocimiento, respeto, gestionar emociones, asumir retos. La competición puede estar ahí, pero no es el fin último. Lo esencial para el club es crear un ambiente seguro. Donde cada niño se sienta valorado, motivado, a su ritmo. Su conclusión resume muy bien la filosofía, creo. ¿Cuál era? No todos llegarán a ser campeones, pero todos pueden llegar a ser mejores personas a través del karate. Eso es lo que nos importa. Muy potente, sí. Pone el foco en el crecimiento integral de la persona. Exacto. Una visión del deporte infantil centrada en el bienestar del niño. ¿Y el club, por cierto, invita a las familias a conocer su método? Una perspectiva muy interesante, la verdad. Sin duda. Una reflexión valiosa sobre cómo enfocar el deporte en la infancia. Nos despedimos hasta la próxima noticia. Ha sido una conexión bajo la dirección de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.